noches, chicos. Hoy Entretenime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, en una emisión más de El Diario de la Night, en compañía de la Doca Ome. El Dracosaurio y el Niño Verde estará ausente en esta emisión por cuestiones de fuerza mayor. A lo mejor tendremos algún reemplazo durante el programa, no lo sé, quizás. Ya depende cómo se dé la cuestión con el programa. Vaya, tanto tiempo que no hacía esta presentación, me parece. Irónicamente solo fue una semana. Sí, pero pareciera que fueron años, maldito. ya se extrañaba. Pues sí, pero bueno. Oh, sí. Ahora sí, yo extrañaba hacer este programa, la verdad. Y también los extraño a ustedes, aunque con ustedes hablo en el transcurso de la semana. Pero también uh-huh. los extrañé bastante. Y también extraña al maldito niño verde que ahora no está, el desgraciado. Se me esconden. Yo me lo quería trolear porque ayer me estaba tratando de trolear este niñato, pero bueno, se me escondió, no quiso venir, le dio frío. Bueno, pobrecito. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Un beso para usted. Oh, Sensei, pues darle la bienvenida. Yo sé que es su adicción, la transmisión, ¿no? Que pueda estar con el público en este día de la night. Muy buenas noches a todos. Aquí la Doca Ome-chan de Arequipa, Perú, para todos ustedes. Muchas gracias por su sintonía y esperemos que este programa con el Sensei Inuyasha, como tiene que ser, espero que sea de su agrado. Bendiciones a todos. Esperamos sus comentarios, opiniones y que estén con nosotros en el grupo de Día de la Night en el Facebook. También. Draco, muy buenas noches, un abrazo y un beso para usted también. ¿Cómo está, Draco? Draquito, antes que nada. Ajá. Tengo gomita. Ah, no es cierto, era este. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Ah, gracias, gracias. Ah, Dios. Te como en casa, eso faltó la semana pasada, en serio. Ah, cierto. No. ¿Te pusieron, oye, la semana pasada te pusieron tu sonido? No. Ah, bueno. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Esta es por la de la semana pasada. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas, maldito? Pues nada, aquí nada más despreciando el tiempo, saliendo de exámenes. La semana de exámenes. Oye, Draco, fíjate, tengo una primicia del mundo mundial. ¿En serio? Que vamos a comentar más adelante en el transcurso del programa, porque la verdad es una cosa exquisita. Conoces a tu compadre Ishihara, ¿no? Sí, el gober de Tokio. Sí, el gober precioso de Tokio. Sí, el gober precioso, sí. Bueno. Ay, Draquito, no sé. ¿También te llevas con tu compadre? ¿También te llevas? ¿También se llevan ustedes dos? ¿Que se van a jugar golf juntos? Pues a veces, pero luego se enoja porque le gano. Se enoja y hace sus berrinches. Oye, pero qué berrinches hace Ishihara, ¿eh? Sí, terrible. Y es que resulta que el partido político al que pertenece el señor Ishihara, ¿qué? Dos de sus correligionarios de su partido político acaban de lanzar una nueva iniciativa de ley para cambiar las leyes en Japón acerca de la pornografía infantil a fin que se apliquen al anime, manga y videojuegos. Más adelante vamos a mencionar esta nota, que la verdad es una delicia, Draco. Con esto, ni un salvoconducto te salva de la silla eléctrica. No, la silla eléctrica se va a quedar corta. Tiembla, tiembla, Draco, tiembla, tiembla. Tiemblo, pero esperando a ver a qué hora se les ocurre un buen castigo, porque ya con esto, yo ya no tengo... Los castigos tradicionales no sirven. Son una burla. Ay, pero qué cosas. Dios, es que, miren, ¿han visto los videos de la naranja molesta en nuestro auditorio? Porque si los han visto, háganle cuenta, Draco es la naranja molesta contra Japón. Dios mío, esa es una grande. Ya me imagino ahí al Draco. ¡Hey! ¡Hey, Ishihara! ¡Hey! ¡Hey! ¡Nan, nan, nan, nan, nan! ¡Hey! ¡Nice! ¡Hey, Ishihara! ¡Knife! ¡Así que no! ¡Así que no! ¡Oye! ¡Arambre, nabre, yo! ¡Knife! ¡Bla! ¡Siguiente! ¡Oh, si no entendieron! Si no entendieron, no vieron el video. Simple. No. Ven en internet. Vean la naranja molesta. Ah, claro, sí. Busquen la naranja molesta en el YouTube y sabrán de qué demonios estamos hablando. Van a medirse ese su nivel de tolerancia, porque yo soy sincera, un minuto y esto, no, la naranja es terrible, mío, pero ahí van a poder disfrutar. Amo a esa naranja. Y el sensei, yo digo, el sensei está perdiendo dinero, y usted es el maestro de la naranja, que te usted es el sensei de la naranja, algo así, tanto, si no me insulte, mejor Dios que la naranja, bueno. Ah, no, nos vamos a ir. Es que yo veo con tanto entusiasmo con la naranja. Sí. No, pero qué horror con todo esto. Oigan, por cierto, ayer estaba viendo, si fue ayer, ayer estaba viendo en la tarde un reportaje de chimpancés en el canal 22. Un reportaje muy bueno de la BBC que están hablando de chimpancés. Y en los cortes comerciales. En el corte comercial me tocó ver uno de los promos de Fantastic Children, esta serie que anunciamos hace dos programas, que se estaba emitiendo por el canal 22 de México en HD. Bueno, pues estaba emitiéndose a las 10 de la noche, creo, 10 y media. No me fijé, solamente vi que era el promocional y que estaba en subtitulado. Nada más. Pero sí lo están promocionando en el 22. Ya hasta lo promocionan como el bloque especial de anime del canal 22. Dios, o sea, es un avance. Sí, no, ahí te va lo mejor. El canal 22 es un canal cultural. Entonces están manejando el anime como cultura. Conclusión, el anime es cultura, ¿no? Y creo que esa es la vía por la que va a terminar llegando el anime, ¿no? Por la vía cultural. ¿Por qué? Porque es un contenido de otro país que refleja la forma de pensar de una sociedad totalmente diferente a la nuestra, y eso es algo de valor cultural. Ese es el valor cultural del anime. Que en el lado comercial pues no se puede encontrar tanto, porque llega cada bodrio, llámese Naruto, Bleach. ¿Qué dirás? ¿Qué dijo? Bueno, pero la cosa así, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión del canal 22. Y bueno, sí, el anime es cultura y punto. Y el canal 22 está apostándole al anime como cultura. Es la única forma por la que un canal gubernamental le apuesta a algo como el anime. Se trata de cultura. En fin, no me extrañaría. No, y espérate, Draco. No solamente es el 22, en su momento el 11 también incursionó con el anime. Creo que sí, una vez llegué. Ah, pues llegaron a pasar de... Special. ¿Qué? ¿En el 11? No, en el 11 no. En el 11, yo lo que llegué a ver en el 11 fue Kaleidostar. Bueno, yo. En el 22. Ah, bueno, sí, Ghost in the Shell en el 22. Helsing también. Sí. 11 sí, TV, creo que pasó Kaleidostar y creo que pasó otra. Nada más que esa sí no estoy seguro que sea anime. Esa sí te debo el dato. Es una serie así de unos que parecían como unos hipopótamos blancos. Ah, no, fíjate que sí es un anime, ¿eh? Sí. Ah, chuta. Sí, es un anime, los Moomin. ¿Los Moomin? A ver. Sí, señor, es una serie. Es un anime de cerca de... Son 65 episodios producidos por la Fuji TV en el año de 1900... Ah, caray, hay uno que fue en el 69 al 70. Hay otro que fue del 72, que fue del año 72, de 52 capítulos. Y hay otro que es de 1990, que fue producido por TV Tokyo. Y hay otro del 91 al 92. Sí, los más recientes fueron los que pasaron en el canal 11. Que esta está basada en unas historietas, en unos cuentos, historietas finlandesas de los hermanos Tobi Lars Hansson. Sí, estoy viendo las imágenes. Sí, o sea, yo recuerdo haberlas visto, ¿no? Y tenían el doblaje de España. Acá llegaron con doblaje de España. ¿El de español? Sí, llegaron en español, pero la verdad es que era bastante bueno, coño. Era estupendo la versión que nos llegó. Era la hostia, era la hostia. Sí, la verdad que era la hostia. La verdad que estaba que te quedabas planchado, coño. Era la leche. Bastante guay. La leche en polvo, joder. Sí, no, la verdad sí. Sí, sí, hicieron muy buen doblaje, los españoles, sí, con se ve medio infantil, pero no sé, el japonés tiene la fama de poner las cosas primero infantiles y tiene una historia como que se entretiene al final de cuentas. Sí, estaba divertida, no recuerdo mucho de qué se trataba, era así como una familia que vivía en una pradera y no sé qué madres, que eran así como hipopótamos blancos. Se ven. Vayan ustedes a saber por qué hay unos hipopótamos en la pradera. Vayan ustedes a saber. ¿Qué voy a saber? Pero. Estaban bonitos. Y todo el mundo los ubica. No sé, yo nada más estoy viendo como. ¿Sí? Y todo el mundo las recuerda como hipopótamos blancos, Draco. O sea, hipopótamos blancos. O sea, seguramente alguien vio los Moomins. Son así como que de culto también en el canal 11, pero bueno. Esa no. Regresando a la televisión gubernamental, ha apostado al anime y a los contenidos japoneses. En el Perú se deben de acordar, porque ya fueron muy famosos. Usted, doctora, debe de acordarse de Nopo y Gonta. Claro, Gonta sensei, claro que sí. En las tardecitas ahí, poder ver el programa educativo Nipo, sí, Gonta. Y el otro era, ¿cómo se llamaba, sensei? Era, ¿cuál? Me está hablando de Gonta. Y su compañero era. Era Nopo. Nopo, claro que sí. Y su sombrero peculiar, eso sí. Y tenía muchos risitos. Era un personaje, bueno, muy sonriente, por así decirlo. Y claro, lo pasaban aquí en los años 80, hace mucho tiempo, cuando muchos de ustedes todavía no habían nacido. Pero sí, muchos de nosotros vimos el programa educativo junto en el canal del estado, el canal 7, aquí en TV Perú, lo que es actualmente aquí en Perú. Y tenía también otro tipo de cuentos japoneses con tipo marionetas también, si no mal recuerdo, de la NHK, también estaba en ese entonces, ¿no? Pero con respecto a lo que me dice de los Moonies, sensei, creo que eso llegó más a México. Sí, esos llegaron acá, pero bueno. A mí me encantaba Nopo y Gonta, ¿no? Esos yo los vi cuando estaba, tenía unos 6, 7 años cuando los vi. ¿De casualidad son esos que te acabo de pasar por el Skype? Sí, señor. Nopo y Gonta, no, eran la onda. Esos sí eran programas educativos, señores. Eso sí era televisión educativa. ¡Oh, sensei! Acá se está reportando. Hablando de Nomo y Gonta, Kamagashiro, me ha hecho recordar cómo se llamaba. Dice, ¿puedo hacerlo yo? ¡Oh, sí! Tiene ahí la musiquita de fondo, sensei. ¡Oh, se acordaron de por acá! Sí, y bueno, me hace decir que no en los 80, me siguen muy atrás, sino en los 90. Muchísimas gracias, Nagashiro, un beso para ti y gracias por sintonizarnos, que estás atento al programa. Y 1, 2, 3 matemáticas. Wow, esto acá de la generación noventera. Yeah. Sí, acá está comentando. Y aprovecho, sensei, un saludito para nuestro querido compañero, el compadre Batusai. Chica, un besito para él. Y que le vaya muy bien este sábado, por favor, sí. Que lo disfrute. Si él está sintonizando. Y un saludo también para nuestra querida New, que la semana pasada nos ayudó muchísimo en el programa. Está sintonizándonos. De igual manera, Diana Sakurita, que también saludos para su Otosa, dice sensei. Muy, y para Draco también. Está mandando muchos saluditos. Muchas gracias. Ok, muy bien. Ay. Y bueno. Uh-huh. Y también había otros de estos mismos de la NHK. Les cuento esta historia breve. En el año 89-90, la NHK de Japón hizo un acuerdo con varias televisoras públicas de distribuir contenidos educativos. Y fueron televisoras como aquí en México, lo que era el canal 11 del Politécnico Nacional, como es en, como ya lo dijo la doctora, en Perú con el canal 7, en Chile con TVN, sí. Televisión Nacional de Chile, en Argentina con el canal 7, que hoy es la TV Pública. Y otros canales públicos del gobierno en diferentes países de nuestro continente. Y pues se trajeron estos contenidos para ayudar a los sistemas educativos. Para eso se trajeron estos programas. Y aquí en México llegaron primero, porque aquí se hacía doblaje, y aquí se hicieron los doblajes de esas series, por auspicio del Instituto Politécnico Nacional, por ahí del año del 89-90. Y hay muchos documentales que entregó la NHK donados en formato beta. ¿A poco así nada más donados? Mira, es que te voy a decir. Si nada más tenga. Espérate, sí, regalados los dio la NHK. Y en videos beta, porque los videos beta, para el que no lo sepa, son superiormente, son tecnológicamente muy superiores a los VHS. Tienen una calidad de video mucho mejor a los VHS, los videos beta. Eran una delicia los videos beta. Actualmente es raro que tenga una videograbadora beta funcionando. Mira, si ya las VHS, que de dicho sea de paso tengo arreglando una en un taller, se batalla para que te las arreglen. Imagínate una beta. Imagínense una videocaseta una beta. No. Es una reliquia, sensei, eso sí, del ¿no? beta. Sí. Si funciona, tienes una reliquia funcionando en tus manos y un oro. Oro tienes en tus manos. Vale, sí, no, aquí el tema es convertir lo que esté en beta digital. ¿A poco es más difícil? No, es mejor. Oh. Es mejor, hay gente que se dedica a eso, ¿no? Pero bueno. Ay. Bien. Ay, qué tiempos aquellos. Sí, ¿no? Pues bueno, ya fue mucha plática y no hemos dicho nada de correos. Por cierto. El correo del Dracosaurio es draco@animenexus.com.mx. Por fin. Algo más simple. Sí, draco@animenexus.com.mx, el correo del Dracosaurio, aome@animenexus.net, el correo de la doc, y inuyasha@animenexus.net, el correo mío. Para que nos agreguen al Messenger, al locutor al que más confianza le tengan. Ya estuvo, ¿cómo va a quedar solo? Ah, claro que sí. Ay, Dios mío, santo. Mira, ya ni para que tú te tires los cebollazos, desgraciado. Solito te empinas. Dios ya mío. Ya estás como el otro que conozco. Sí, pero de que me empinas tú, que me empine yo. Espérate, ya estás como su jotísima excelencia. Ah, chinga tu madre. La toalla en vinagre. Oye, sensei, ¿es cierto que vamos a invitar a alguien al programa? Pues no sé, si está. Pues que haga un llamado pues a los que quizás quieran compartir, o a un compañero. La semana pasada fue New, que estuvo acompañándonos junto con New Verde. Entonces ahora quizás, y hablando del Rey de Roma, pues puede ser que también esté con nosotros, claro que sí. Pues mire, doctora, le estoy marcando, ¿sí? A ver si contesta. ¡Oh, kawaii! Y que ya deje de lado. Claro, deje de lado esa sombrilla negra, ¿no? Esa de que es voz ardillita. ¡Por supuesto que no! No, ella no es voz ardillita. Tiene que escuchar su voz tal cual es. Y que mucha gente esperó eso. Oye, Draco, eres un maldito. Te troleaste a New la semana pasada. Estaba viendo no el podcast. Troleé. Ahí tú. No la troleé. New me dijo. Mira, ahorita no. Que conteste. Ahorita no, que conteste. No. Le preguntamos. Sí, porque cuando llegué esa noche y me encontré con él y me contó todo lo que pasó, me dijo, es que Draco me dijo que me moviera ahí. Yo ni siquiera le dije que le moviera nada, yo simplemente agarré, dijimos, ¿tienes el TeamViewer? Sí, órale, lo tengo, y estuve ahí haciendo que se escuchara su micrófono. Y cuando alguien dijo, ¿se escucha New? Ya, ahí le dejé. No le movía lo de hacer para que se escuche la ardillita ni nada. No fui yo. Esta vez no fui yo. Soy inocente. Me pendo, no, ¿cierto? Yo soy inocente. Fue horrible. ¡Horrible! ¡Horrible! Nadie le creyó. Ese boca fue imbécil diciendo que era inocente y nadie le creía. ¡Horrible! Oye, por cierto, la semana pasada escuché que estaban hablando de South Park. Oh, sí. Ay, sensei, claro. Sí. Estoy viendo. Aquí la me pasó una nota de South Park que estaba buenísima. Dice MTV Latinoamérica. Sensei, adivine dónde está Draco. ¿Dónde está? Uh-huh. No me diga, en South Park. En South Park Colorado. Sí. No, me parece una caricatura de Draco. Siga, sensei, siga nomás. Ahorita voy a bajar una cancioncita para que la doctora se muera de risa y me diga abajo como 14,000 veces. Pero la verdad es que sí. Dios mío, santa. A ver, ya la encontré, ya la encontré. Y hasta yo la estoy esperando. Ya la encontré. Ustedes platiquen, platiquen, conversen, conversen. Ya la encontré. Bendito seas, G-Downloader. Con esto puedo bajar canciones en YouTube fácilmente de cosas que no puedo encontrar en Gendo. Ya. Sí. Tarararán. Bueno, saludamos a la gente del chat, ¿no? A los a la raza que está en el chat. Claro que. Diario de la Night, sí, al grupo. Sí, en el grupo de Diario de la Night. Sí, en facebook.com / no tenemos dirección, ¿verdad? El grupo. No, ¿verdad? No, es raro. Realmente no tenemos dirección. Sacre Blue. Sacre Blue. ¿Qué podremos hacer? Creo que te diré cómo fue. Voy a hacer un experimento. ¿Qué? ¿Qué experimento? Voy a ver si de casualidad sale así. Sí. ¿Cómo? Nada más pongan en. Buscar el diario. Así de Chile, el diario de la Nike. Y sale. Ahí salimos nosotros. Sí, claro. ¿Doctora, qué le entendió? No. Yo tampoco. Okay, disculpa, no. Draco, no entendí. Pero voy a un rincón todo. No sé, yo nada. Ajá. Bien. ¿Que ya se bajó tan rápido esta cosa? ¡Oh, genial! ¿Podemos hablar de South Park, doctora? Diga, sensei, diga, diga. Hola. ¿Podemos hablar de South Park? Ah, claro que sí, sensei. Bueno. Resulta. Dios mío, ¿qué? ¿De qué? ¿Por qué, doctora? ¿Por qué esa cómo se llama desconfianza? No, es que estaba tan preocupado por bajar algo muy, muy especial de South Park. Entonces ya me estoy imaginando algo, pero mejor no lo diré al aire, por respeto a los radioescuchas, obviamente. Pero sí, ya sé, no se preocupe. Gracias por guardarme el spoiler, aunque la verdad no sé si necesitamos en fase, pero bueno, ojalá y sí, porque nos vamos a reír bastante. MTV Latinoamérica está de fiesta, celebrará los 15 años de South Park en octubre con una semana llena de programación especial y que culminará con el estreno del primer episodio de la 15ª temporada de esta irreverente serie. Del lunes 3 al viernes 7 de octubre se podrá ver un conteo de los mejores 15 episodios de South Park, según los creadores del mismo, que son los señores Matt Stone y Trey Parker, entre las 6 de la tarde y 10 de la noche México y Colombia, y solamente a las 10 de la noche tiempo de la Argentina. La lista de episodios son Stupid Spoilers World de la temporada 8, El Regreso, The Return of the Fellowship of the Ring de la temporada número 6. ¡Ah! Ya me acordé, si es cuando están haciendo, cuando juegan al Señor de los Anillos. ¿Qué pasaron? ¡No, mi preciosa! ¡Me rompe las bolas! Con este joder, creo que El Señor de los Anillos es una película porno. Está buenísimo ese. Hay capítulos que no me acuerdo, la verdad, pero... No, es la otra. Con esto me tengo que recordar. Me encanta Butters. ¿Por qué me vas a recordar al Butters? Es un chico incomprendido, qué lindo. ¿Saben cuál fue el capítulo que me han encantado de South Park? Cuando fue el de la gente de mar. ¡Ah! ¡Sí está! ¡Sí está en la lista! ¡Sí, el de la gente de mar! Cuando matas a la maestra y encuentras semen dentro de ella. ¡Ay! ¿Qué dijeron, chicos? Cuando matan a la. Cuando se muere la señorita, se las traga. Eso está buenísimo. Ya, dejes que la gente pueda ver los programas, ¿sí? Bueno, está bien. Sígase, sí, bueno, sí, Best Friends Forever de la temporada número 9. Casa Bonita de la temporada número 7, Always Home O de la temporada número 8, Trapped in the Closet de la temporada número 9, Toallín de la temporada 5, ¡Toallín! Este, la verdad, aquí, doctora, permítame la licencia. ¿No sé si? El bote católico va a salir en el día de hoy. El bote católico en la temporada número 6. Dios santo. El bote católico, sí, eso está buenísimo. Ese es cuando comen por las... comen por el cucús y defecan por la boca. Que está, dice Carmen: cagué por la boca, cagué por la boca. Dame $10, judío estúpido. Cuando le dice a Kyle, porque cuando sale poniendo así recetas de cocina, el güey lo caza con un pavo entero. ¡Oh, no manches! No, sí, no, qué horror, sí, sí lo recuerdo. Hell on Earth. Eso solamente fue superado, señores. Hell on Earth. En la temporada 10. Hell on Earth. Scott Tenorman debe morir en la temporada 5. ¿Sí recuerdas a Scott Tenorman? Del chavo de sexto que le empieza a hacer bullying a Carmen. Y que Carmen luego se desquita y hace que se coma a sus padres. ¡Oh, Simón! ¡Ay! Es Scott Tenorman. Good Times with Weapons, de la temporada número 8. The Ring, de la temporada 13. Preschool, de la temporada 8. ¡Simpsons lo hizo! ¡Simpsons lo hizo! De la temporada número 6. El Elementary School Musical, de la temporada número 12. Son los 15 mejores capítulos de South Park según los creadores Matt Stone y Trey Parker. Con razón. Ahí está. Ay, yo sí me los voy a chutar. Dice Microsoft. Esto fue lo que dijo. A ver, ¿sí? Sigue. No, es que ya acordé que no de estos va a salir el de Terrín, que es donde aparecen los Jonas Brothers. Ya acordé. Dice aquí: según las palabras de Carol Bardazzano, directora senior de programación de MTV, VH1 y Comedy Central, dice: MTV celebrará en pantalla una de las series más populares mundialmente y más sintonizadas en América Latina. Celebrar 15 años de South Park es celebrar también a una generación que creció con MTV y esos personajes. Yo, ante esto, simplemente voy a decir una cosa. Adelante. O sea, perdón. Que crecimos con... que South Park creció con MTV. Perdón. Excusez-moi, ¿cómo dice la doctora? O sea, perdón. Creo que fue al revés. O sea, perdónenme, pero... que yo recuerde más de la mitad de South Park, hasta la temporada número 8, llegó en Locomotion. Que MTV posteriormente, a finales de 2004, haya comprado también los derechos de South Park para Latinoamérica es otra cosa. Arrogancia averiguar. Sí, señor. Ah, pero eso no quita lo divertido. Ah, por su pollo. Ok. Okay, no. Saludos a Redcam. El señor Garrison. Ah, sí. Oh, Jesucristo. ¡El señor esclavo! Está genial ese personaje. Este es sí, no. Más cuando se traga a Britney Spears. Y ya sabes por dónde. ¿Cuándo se traga a Britney Spears? A ver, cuenten esa. Es que mira, es un capítulo donde supuestamente Britney... bueno, voy a... aquí al diablo. Voy a hacer todas las groserías que se dicen en sopa. Supuestamente Britney Spears estaba haciendo una campaña de que todas las niñas tienen que ser tontas, putas y malcriadas. Y todas estaban ahí. La niña que siempre mira Stan también quería ser tonta, puta, malcriada. Y ahí se sigue en la historia. ¿Y qué nos pasaba? Ah, sí, que se llevaban una fiesta de... se armaban una fiesta de tontas, putas, malcriadas. Pero a la morrita no la invitaron. Y ya le decía, como no tenía a nadie con quién ir, la morrita va con el señor esclavo. Y le dice que quiere ser una tonta, puta, malcriada. Y dice el señor esclavo que le enseñe. Ya justamente en la fiesta llega Britney Spears, toda apagada. Ah, que se quería robar a Butters también. Se lo quería robar. Sí. Para por. De hecho, lo quería comprar, ¿no es cierto? Lo quería comprar por 2.5 millones de dólares y sus padres aceptaron. Franco, disculpa, ¿era Britney Spears o Paris Hilton? Ah, Paris Hilton, perdón. ¡École! Sí, hay que meter porque... Sí, ya se me hacía raro porque de Britney ya un rato que no hablaban en South Park, ¿eh? Sí, no, ¿se acuerdan cuando el episodio de Jennifer López? No me acuerdo de eso. Cuando este karma se dibuja en la mano a Jennifer Love, supuestamente, ¿no? Y casi que a este... ¿Cómo se llama este güey? Este que tiene cara de nalga. ¿Butters? No. ¿Cómo se llama este güey que tiene cara de nalga? Ah, sabe. Yo sé medio... ¿No es ese capítulo donde supuestamente le sacan a Kelly una foto y la ponen en la leche? Una foto así de nalgas. Ay, ¿cómo se llama este actor? No sé, la verdad. Nunca le presto atención a los nombres. La verdad. Ay, ¿cómo se llama este güey? Ay, ay, ay, ay, ay. Ben Affleck. Ya me acuerdo. Cuando sale con... Que se duerme en la cama de Carmen y... Oh, quiero que me hagas sexo. Y le agarra la manilla. Oh, Dios santo. A Cartman. Y, ¿dónde llevas esa mano? Os. Allá acabé de decir el capítulo. Sensei, que Draco termine de contar la historia, pero con Paris Hilton, pues se quedó a la mitad. Ay, la parte más bonita, es como ahí. Es interesante, sí. A ver, Draco. Ya, cambiamos la historia a que era Paris Hilton. Ya. Era Paris Hilton, era el rollo con Paris Hilton. Y ya irrumpe en la fiesta el señor esclavo. Y le dice a las niñas que no se necesita hacer una tanta puta madrecada como Paris Hilton, bla, bla, bla. Y Paris Hilton escucha todo, porque de sorpresa llegó. Y la reta, el reta al señor esclavo a un duelo de putas, supuestamente. Y ya todos están. Están reunidos en el pueblo. Ah, porque lo hacen como tipo feria. Ajá. Y supuestamente el concurso es de meterse algo muy, muy grande por, ya saben ustedes dónde. Como dice el compadre Matusai, por el sisirisco. Ándele. Y ya Paris Hilton agarra una piña. Y delante de todos. Ay, Dios mío. Así, y el señor esclavo así sentadillo, nada más viendo así como que. Muy bien. ¿Y qué dijo el señor esclavo? El señor esclavo se bajó el pantalón, se tapó sus partecitas y se buteó a Paris Hilton por el sisirisco. Ay, Dios mío. Así dio un salto y Paris Hilton empezó a ser succionada por el señor esclavo. Y murió. A ver, miren, aquí otra cuestión. ¿Qué pasó? Aquí hay otra. Prepárense porque MTV les dará unas sobredosis de South Park en la recta final de esta semana, el sábado 8 de octubre. Maratón de los 15 mejores episodios de South Park según sus creadores a las 3 de la tarde, solo México y Colombia. Y el domingo, un stunt de 2 horas de South Park a las 11 de la mañana, solo en México y Colombia. Y para cerrar con broche de oro, South Park transmitirá, bueno, South Park, los 15 años de South Park, MTV transmitirá el primer episodio de la temporada 15, Humane's Tipad. Y en este episodio Kyle está íntimamente involucrado en el desarrollo de un nuevo producto revolucionario que está a punto de ser reemplazado, de ser lanzado por Apple, llamado Humanity iPad. Mientras tanto, Carmen no tiene ni siquiera un iPad y culpa de ello a su madre. Oh no. ¡Oh, Dios! Ah, ya vi que es esa cosa de Humanity. No les voy a decir nada. A ver, yo quiero ver. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? No, mira, a ver. Tiene que ver con una película muy asquerosa, muy fea. Tiene que ver con eso, ese capítulo. Ya te vas a dar cuenta. ahorita que te pase la imagen a ti y a la doctora Ome, los demás van a tener que esperar hasta domingo. Pero checa nomás. Ok, pasamos a otras noticias. Hombre arrestado en Japón por vender consolas Wii modificadas. Piratas. Piratas del Caribe. Piratas del Caribe en Japón. Los piratas pirateados en Japón. No, piratas, no. Estos parece que los sacaron de Tepito, de la Merced o de la Guayuyor. Bueno, dice aquí, el jueves la policía de la prefectura de Aichi arrestó a Shintaro Monichi, un trabajador agrícola de 33 años de edad, oriundo de la ciudad de Watajama, en la prefectura de Ehime, por la modificación y venta de consolas y de videojuegos Nintendo Wii para jugar ilegalmente sobre copias de videojuegos originales. Bajo esta premisa, el detenido ha sido acusado por violación de marcas de la empresa Nintendo. Según la policía, música de Nintendo, por favor. ¿Por qué presiento que ya sé cuál va a poner? Cállate. Oh, Dios santo. Es Nintendo, señor. Según la policía, el sospechoso compró una consola Wii usada en 5000 yenes, algo así como unos... Oigan, qué barato, yo quiero una, sí. Yo me voy a ir a Japón. Yo me voy a ir. Oye, ¿sabes cuánto son 5000 yenes? Lo acabo de ver, pero dinos, ¿cuánto son? 5000 yenes son como $65, algo así como unos 800 pirulos de acá. Unos 800 varitos y eso realmente. La doctora, se lo traduzco, la doctora debe ser más o menos para usted de 6x3, 18, 5x3, 15, deben de ser algo así como unos 400 soles, más o menos. Wow, o sea, rebarata la cosa, baratísima la consola. Pero yo no sé por qué no las, aquí se bañan. Se ensartan tres veces más caro. Oye, sí, malditos aranceles, yo me imagino, ¿dónde demonios está el mentado TLC con Japón? Por favor. Si los precios se los mandan por el baño, estos desgraciados, pero bueno. Se ha informado también que entre noviembre del año pasado y este mes, el sospechoso supuestamente vendió cerca de consolas. El tipo compró la consola en 5000 yenes para luego modificarla y venderla en unos 20.000, o sea, unos $260, más o menos en lo que las venden por estos rumbos. Se ha informado también que entre noviembre del año pasado y este mes, el sospechoso supuestamente vendió cerca de unas 200 consolas y obtuvo una ganancia de 4 millones y medio de yenes. Algo así como unos... algo así aproximadamente como unos 600 mil pesos mexicanos, que son algo así como unos $59,000. En particular, el móvil era la venta de dichas consolas modificadas a través de internet y de audiencias que tenía a través de subastas vía su celular con los posibles compradores entre diciembre de 2010 y marzo de 2011. Bueno... Esto ya en Japón es común, ¿no? De la gente que hace este tipo de tonteras. Maldita rata. Dios mío, ¿cómo se compara? Es una rata. Dios, qué bueno que la agarraron. Aquí, si estás en México, no pasa nada. No, pues imagínate, aquí está, sería un absurdo que digan un campesino de la Unión de Trabaja, de la Unión de Antorcha Campesina fue acusado de desbloquear un celular de Telcel, o sea, por el amor de Dios, eso suena hasta absurdo. Sí, está ahí pues, te decimos que tienes tu cartelita allá. O sea, imagínate lugares donde ni siquiera hay señal. Pues eso suena hasta absurdo. O sea, pero esas son como las distancias en Japón están tan recortadas, ¿no? Ya cualquiera puede tener una... acceso a este tipo de cosas, que me parece a mí re bárbaro, ¿no? Pero, híjole, un trabajador agrícola. O sea, ¿qué no le daba la siembra al señor? ¿Qué onda? No sé, pero... De que se puso el listillo, se puso el listillo. Efectivamente. Es el único mérito que le voy a dar. Jejeje. Ay, Dios santo. Ay, con eso. Me quedé impactado con la Human City Pad. Sin comentarios, Sensei. Sin comentarios. Es que saben que como ya está Apple con todas sus tonteras. En serio, con Macintosh sí me dan ganas de decir: ¡Hey! ¡Hey, Apple! Eso está para joderlos un rato. La neta. Hey, ¿usted qué piensa de Apple? ¡Hey, Apple! Doctora. ¿Quién, yo? Hola, doctora. Aquí, Sensei. Qué cosas con esto de Apple, pero bueno. ¿Saben a qué me recordé que estoy viendo la imagen? Es muy... Sensei, es muy impactante. No me pida comentar de esa imagen, por favor, por el amor de Dios. No, o sea, ya... ¿De qué estamos hablando? ¿Sátira? No sé qué, pero no, realmente es muy, muy cruda. No. Nada, tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué se está manifestando ahí, Sensei? No sé. Cosa. En fin, mire, es que al grado como está Apple, yo no dudo que lleguen a una cosa así en el futuro, ¿eh? Pero bueno. Esperemos que no, Sensei. Esperemos que no se degrade el ser humano hasta ese nivel. No, la verdad que no. No, por favor. Por favor. Ya empezando por la premisa de que al iPad hay que estarle dedeando, pues bueno, qué horror. Sí. Pero bueno, una esto cosa... del. Sí, el Human City Pad me recuerda así a CatDog. ¿Se acuerdan de esta CatDog? Sí, de hecho. Casi, ¿no? Es como CatDog versión Apple. Un buen día con un wow, you're now. Vamos a dar el capítulo. Único adelanto del capítulo. CatDog. Ya. No, o sea, tiene que ser más norteño, como que no. Así. Así, sí. Mira, los necos del norte están de gira, no me pidas nada. Oh, Sensei, ya y sé, que están esperando los del desde el día de la night su próximo disco, Sensei. Muchos fanáticos. Sé que por eso lo hago. Ve Draco, ya. Bueno, la cosa es de que este señor Shintaro Monishi le metieron botiquín. Y pues va a tener que estar un buen rato guardado. Pobre. Botiquín. Pero, a ver. Yo lo que digo. Aquí es donde vamos a entrar en un debate interesante. Se supone. A ver. Pongámonos la seriedad en breve, ¿no? Por favor, porque. Este es un tema que da para debatir y a ver si abrimos el micrófono para la audiencia. Oigan, ¿New contestó o nos tiró a Lucas? Sensei, aquí me contestó, ¿no? ¿Qué dijo? Uh-huh. que está para que pueda participar con nosotros, Sensei. Ah, ya está. Léalo por usted mismo, por favor. Se le agradecería mucho. ¿Tan? Eso no me dice nada, Doc. Pero bueno, díganle usted, Sensei. Pues no, pues que conteste nomás. Ya, Okis. Que nos conteste, ¿no? Para imitarla. Sí. Bueno, Daquito, a ver. Daquito, doctora, a ver. ¿Ustedes compran una naranja? Debe ser una naranja. No, mejor cambie el ejemplo. Dios. Hey, Bear. Oh, God. Bueno, ¿qué cosa les gustaría comprar? Doctora, ¿usted qué compra en el supermercado? ¿Qué le gustaría comprar? ¿Vuelve a repetirse? ¿Sí? ¿No lo escuché bien acá la transmisión? Usted está en el supermercado. Ok, claro que sí. Va a comprar algo. ¿Qué compra? ¿Qué quiere comprar? De toda la amplia gama de artículos que hay en las estanterías y escaparates del centro comercial. Ya deme dos opciones, Sensei. Creo que las dijo. A ver, una es una naranja molesta y la otra es una pera. Dios mío. Okay. ¿Qué compraría? Yo compraría la naranja molesta, Sensei. Ok, perfecto. Sí. ¡Hey, Dani! ¡Hey! ¡Hey, Doc! ¡Hey! ¡I am an orange! Bueno, imagínense que compra la naranja, ¿no? Ya llega a la caja, así a las cajas rápidas de tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut. ¿Va a traer tu tarjeta de puntos? No. ¿Su tarjeta de cliente frecuente? No. ¿Son 22.50? ¿Desea redondear? No. ¿Son para las ballenas con sida de la India septentrional? No. Ya. Ya te dan te dan la bolsita y te vas a tu casa, ¿no? Compraste una naranja. Abres la bolsita de donde te dan la naranja, las bolsitas de plástico que dan en los supermercados, y tienes tu naranja. La naranja ya es tuya, ¿no? Puedes hacer con la naranja lo que se te recante en las remil ganas. Eso. No, sensei, no le voy a hacer jugo, no le voy a hacer cuadraditos, no. De frente le aplico su cuchillito. Knife. De frente. Ok, ¿qué crees? Eso es por el lado. Eso es por el lado vegetal. No, usted me dice naranja molesta. Naranja molesta, o sea, de frente le aplico y. Le aplica el que hierro mata a hierro muere. Pero bueno. Uh-huh. Bueno, supongamos que usted compró una naranja común y corriente. Y compró la naranja y la naranja es suya, por tanto es su propiedad y puede hacer lo que usted quiera con esa naranja. Puede dejar que se eche a perder, uh-huh. La puede cortar, la puede hacer jugo, la puede hacer lo que quiera o no. Uh-huh. No sé, sí. ¿Pasa algo con ello, con la naranja? No. Pues usted elige qué hace con su naranja, ¿no? Claro, porque la he adquirido, ¿no? Y después de todo ese trámite de tarjetas que uno le preguntan, pues ya uno toma la decisión de hacer con el producto que ha adquirido, ¿no? Efectivamente. Ajá. Muy bien. Lo mismo pasa con todo lo que ustedes compran. Ustedes compran... no sé, ropa. Ustedes eligen si se la ponen o no. Compran, no sé. Alguno, ¿qué les digo? Un cuaderno. Ustedes saben si lo rayan o no. Infinidad de cosas, ¿no? Ustedes, todo lo que compran ya es de su propiedad. Estamos, ¿no? Así es, sensei. Siga nomás. Ajá. Bien. Ahora, imagínese que usted que compró la naranja llegue el agricultor que produjo la naranja y le diga: usted no puede cortar esa naranja porque tiene derechos de autor. Usted no puede hacer jugo de naranja porque está modificando la naranja, por lo tanto es ilegal. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué opina de eso, doctora? Creo que es un reclamo sin sentido, ¿no? Porque creo que es una cadena. Se supone que el producto, bueno, el agricultor prepara la fruta y después pasa por un proceso, va a otras manos y de ahí viene al cliente, ¿no? Al supermercado, como usted lo menciona, es todo un proceso, una cadena, ¿no? O sea, el agricultor creo que no tiene derecho a reclamar, a menos que haya afectado uno de sus beneficios, parte de él, ¿no? No habría ninguna relación. Pues claro, pero ¿cuál beneficio? Ya le pagaron al agricultor. Efectivamente, le pagaron por haber trabajado la tierra con una naranja, ¿sí? Sí, como la tierra es de quien la trabaja, pues bueno, pues ya fue, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de cuestiones, ¿no? Que me parecen absurdas. Ajá. Yo me pregunto, si uno compra un artículo, uno puede hacer con él lo que quiera, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Sí? Si yo compro un Nintendo Wii, ¡es mi Nintendo Wii! Y yo puedo elegir si lo modifico o no. ¿Por qué me van a meter al bote por modificar algo que es de mi propiedad? Es como si yo comprara una casa y me dijera que no la puedo, que no le puedo agregar un cuarto porque violo derechos de autor. O sea, por el amor de Dios, no. Me parece reverendamente absurdo. Mija, New, buenas noches. ¿Estás por ahí? No me escucho. ¿Tiene micro o no tiene micro, New? Acá ando, todos ando. Ah, ok, ya. Buenas noches. Bueno, okay. Buenas noches. Te damos la bienvenida, niño, que se integra al programa. No es voz de ardilla, ahora sí no es voz de ardilla, yo lo escucho perfectamente bien. Y si lo escucho yo bien, se debe de escuchar bien sí o sí. Punto, ¿no? Uh-huh. Va, la goma. Bueno, mija, ¿usted qué opina de esto? Usted que tiene Play 3. Ah, Oh, sí, Play 3. Pues se me hace como realmente lógico que una vez que ya hayas adquirido un producto y hayas pagado algo por un producto, te nieguen el poder hacer con él lo que quieras. Es lo mismo que con la vida, uno tiene la vida y ya puede hacer con ella un papalote si es, si es lo que quiere. No. ¿Con la vida, New? Sí, bueno, me refiero, por ejemplo, tú puedes tomar decisiones en la vida ya que tú tienes, tú puedes elegir qué cosas que comes. Espera, espera. Ajá, y bueno, pues sí, a ver, Draco, ¿tú cómo ves esto de...? Ajá, sí, Draco, por favor. De que te prohíban modificar algo que es tuyo, pues... de tu propiedad, que es tuyo, tuyo de ti. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, se viene Draco, se viene Draco. Ay. Es implacable, bien implacable. Del marco donde, no sé... Come, interrupción de hermanita pequeña. Para... Ok. Descuida. Le haces tus modificaciones para tu beneficio o para tu más comodidad, dentro de ese marco sí está. Hacer un reclamo para mí se me hace bien absurdo. Ahora, la cuestión es que aquí el señor, las modificaciones que está haciendo al Wii, lo que se conoce aquí en México como chipearlo, para que uno simplemente quema un poquito piratita, bajado de internet, y lo juega. Y obviamente tú produces ganancias. Tú produces ganancias de esa compra-venta de artículos, arreglo, etc. Ahora, el pedo que veo aquí es que él los uno lo modifica con el fin de usarlo uno. De lucrar. Con el fin de lucrar y con el fin de. ¿Cómo decirlo? Vamos, jugar juegos pirata. ¿Por qué? Porque así a la gente le sale más cómodo. Ajá. Y eso a la empresa no le beneficia. Ahí yo creo que estaría el... No sé, para mí estaría el tallito. De que los modifica. Básicamente te los agarra y los chipea. Ah, claro, claro. Bueno, este tipo lo hacía con fines de lucro. Ah. Sí, pero ahora bien, bueno, pues serán sus consolas, se las puede vender al peso que él quiera. Se las compró en el precio yo estoy investigando bien el precio no estaba tan exagerado hasta eso, porque un Nintendo Wii en Japón cuesta 25,000 yenes así de salidito de la fábrica. Son 25,000 yenes por tu Nintendo Wii, y él básicamente le sacaba una ganancia de 15,000 yenes por Wii, tomando en cuenta que los compraba cada uno en 5,000 yenes. O sea, no era tan... Sí, los compraba en 5,000 yenes, los vendía en 20,000. O sea, hasta eso... él tenía su... ¿Cómo decirlo? No tenía tanta ganancia como la Nintendo, la original. No le daba tanta ganancia, era un poquito menos de la mitad. Un poquito más de la mitad, exacto. Pero bueno, o sea, tampoco se puede hablar que es una reventa o una cosa así, o sea... Digo, tú tienes, tú tienes un teléfono celular, lo quieres vender, vendes tu teléfono, ¿no? Lo vendes al precio que tú quieres. Pues sí, uno usualmente lo vende en precios menores a lo que está en el mercado, pero sin tampoco casi regalarlo, obviamente. Uh-huh. Así funciona el mercado. No sé, para mí se me hace como que entras en el detallito de que sí es tu Nintendo Wii, le puedes hacer lo que quieras. Los únicos dos detalles es que uno... lucras con él. Dos, son cosas piratas, ilegales. Y eso ahí sí ya está penado por la ley. En fin, aquí me dicen tú como sabes que tienes una 360, la chipeas. Perdón. Sí, la chipeé, ¿qué? No sé qué decías. Ah, mira, aquí me pasa Marcos. O sea, la chipeas, se dan cuenta en el... y te cambian. Ajá. Sí, no, ellos te lo bloquean, ¿no? Pero no te hacen nada, o sea, nada más te bloquean y ya no te dejan entrar a la red. Porque claro, esa es la condición. No, nada más te bloquean la cuenta. No, sí, te bloquean la cuenta de Xbox Live, no te dejan. Bueno, no te bloquean la cuenta, sino más bien la consola. O sea, el bloqueo es al número de serie de la consola para que no se pueda conectar a Xbox Live. Mira, pero Microsoft lo tiene bien estipulado en su contrato de licencia para usar Xbox Live, o sea, pero no te impide el uso de la consola. Oh, cierto, eso le pasó a un primo mío que intentó hackearla. Aunque bueno, es muy fácil, porque es muy fácil porque puedes llamar al soporte, perdón, al soporte de Microsoft. Y le dice, marcas así, ¿no? Buenos días, está llamando al servicio de soporte, soporte de Xbox Live. Si desea, si su consola no puede conectarse a Xbox Live, marque el 1. Si tiene problemas con su facturación, marque el 2. Si tiene el número de la extensión, márquelo ahora. Si no lo tiene, pregúntelo, pendejo. Si quiere saber cómo ganar Microsoft Points, presione el 14. Si quiere devolución de sus puntos, marque el 85. Y así te pasas media hora en el call center, ¿no? Hasta que llegas con la opción que tú quieres, ¿no? Y ya. ¡Tut! Luego. En este momento nuestras operadoras están ocupadas. Permanezco en línea. En este momento nuestras operadoras están ocupadas. Esta llamada puede ser grabada para fines de calidad de nuestro servicio. Nuestros ejecutivos siguen ocupados. Espere en la línea. Nuestros ejecutivos están ocupados. Por favor, permanezca en la línea. Muy buenas tardes, le atiende la señorita bla bla bla. ¿En qué puedo servirle? Y así, ¿no? Alguien que llame, ¿no? Fíjense que tengo problemas para conectar mi consola a Xbox Live. Permítame un momento en lo que reviso el número de serie de su consola. Y te dejan ahí colgado. Estamos verificando el número. ¿Cuál es el número de serie de su consola? Es el tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, numerito, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Son como 14.000 números del serial de... Le informamos que su consola ha sido bloqueada por uso ilegal. Ah, lo que pasa es que fíjese que se me dañó la consola y esto que el otro. Y así, ¿no? Y así le puedes inventar una cosa y luego... Vamos a resetear su consola para que pueda acceder a Xbox Live. Ya. Pasa un rato y ya te puedes conectar. Es una gastadora de tiempo, pero te puedes conectar otra vez. Sí. No puedo opinar lo mismo de Prodigy, de Telefónica, de Telcel, de Cablevisión, ni de etcétera. No puedo opinar lo mismo. Ah, DirecTV, Sky, qué horror. DirecTV, chica, ok. Pau, chica, pau. El guajolote de DirecTV, bueno. ¿Qué rayo le pasó a DirecTV? En fin. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, estamos hablando de desbloquear consolas, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando del problema de ese agricultor que se puso vivo y lo metieron al bote. Sí, lo metieron al botiquín, pero bueno, pues. En fin, se hizo su lana, ¿no? Iba al botiquín, pero bueno, yo no entiendo por qué estas cosas son delito, ¿no? O sea, ni siquiera él. Pues él nada más estaba vendiendo las consolas, o sea. No hizo nada tan mal, no, así nada más las modificó, pero o sea, también cuando las modificó pues eran sus consolas. De hecho, o sea, ahora que sea ético, que no sea ético, que sea bien visto, sea mal visto, eso es otro tema. Pero siguiendo la lógica, pues no es, pues eran sus consolas. Dentro de la ley no es nada mal. No, pues nada, no, pero bola de zánganos esto. En la cuestión. Ya no caigas, sensei, que hay mucho por vivir todavía. No, no toda la vida es el Xbox o el Wii. Bueno. Dice Matosoyo, chica, tú tuviste suerte que te estuvieran en la línea con esa canción. A mí me usaron la de la lambada. Yo imagino el Matosoyo. Un poco así. Me imagino el Matosoyo, chica, ¿no? Y llamando así que. ¡Ah, caray! Fíjese que no me funciona mi Xbox Live. Permítanos un momento en la línea. Señor Matosoyo, chica, le informamos que su consola ha sido bloqueada. ¡Ah, caray! Pero yo sí tengo juegos originales. No, vamos a hablar de Matosoyo, chica, que está escuchando. ¿Qué pasa? Saludos a Matosaki. ¿Quién gritó? Yo no. ¿Doctora? ¿Aló? ¿Doctora? ¿Qué le pasó a la doctora? ¿Están ahí? Aquí, sensei, aquí escuchando algo. ¿Qué le pasó, doctora? ¿Qué le pasó? No, porque se escuchó un ruidito, pero creo que era de New. Ah. Yo dije, alguien gritó, alguien se botó de la risa con lo que dijimos. ¿O qué onda? ¿Qué bueno, qué rollo? Bueno, así la cuestión. No hemos leído pedidos ni nada, ¿verdad? Yo no tengo nada en el Messenger, por verano. No, yo Draco, yo, abra su Messenger, hay gente solo que quiere hablarle a usted, Dios. Pues mira, Draco, yo estoy iguanas. Lo que sí es que hay mucha gente que postea aquí en el muro. No, ni tanto. Pero el chat que dice aquí, dice Alberto Yuquita Escalante, aprovechen insultar al teleoperador cuando te ponen en mute, pero atento contra los usuarios honestos. ¿Eh? Bueno. ¿What? Bueno. No, a mí lo que me pasó una vez es que una vez que me falló el internet de Telmex, estuve hablando como 2 horas seguiditas y no me resolvieron el maldito problema. Al final me dijeron, esperen un momento en la línea. Luego después, tú. Y yo así como que, ¡hijos de o si no, tus son también te mandan al servicio de soporte técnico por internet. Sí. ¡Cuando no tienes internet! ¡Ah! No, qué horror. A mí me hicieron eso cuando mi compu estaba descompuesta y pues no podía entrar a internet porque no tenía compu. No, pero ¿saben qué es lo peor? ¿Saben cuál es el peor servicio telefónico de todos? Lo voy a decir. Los malditos. Los asquerosos. Esos escorias de la sociedad. Carajo. Escúpelo. Está poseído. ¡Ah! Otosan, respire. Cuenta hasta 1,000,000 y se regresa. No, pero nada se compara con los bancos, los malditos bancos. Llamas a la, o sea, una vez tuve la desgracia de que se me quedó atorada mi tarjeta en un cajero automático. Son de esos cajeros de que mete la tarjetita y por succión la chupa la tarjeta. Sí, claro. Y ya metes tu PIN y todo. Entonces iba a hacer un retiro. Y cuando retiro de efectivo. Y cuando le pico, la cantidad que iba a retirar del cajero. La piqué, pum, aceptar, pum. Y de repente se empezó. Ya. Me dio el dinero. Pero el cajero se me puso en pantalla azul. Yo, ¡ah, mi tarjeta! Se quedó adentro la maldita tarjeta. Voy a la al banco. Oiga, fíjese, señorita, que tome un turno. Y yo, puta madre. Y luego, los turnos de soporte al cliente son los que van más lentos. Es en Banamex. Te dan un papelito con el número del turno y te sientas, ¿no? Y vas esperando. Vas esperando arriba el numerito. ¡Tun! Vas esperando la pantallita. Me tocó. Tenía el número 75 y iban en el 39. ¡Oh, Dios! Me tardé una hora y que me atendían y aquí llego. Llego a atención al cliente. ¿En qué se le ofrece? Fíjese que se me quedó mi tarjeta en el cajero. ¿Qué puedo hacer? Mire, tome un turno y vaya allá con las ejecutivas. Y yo, hijo de... Lo saco el turno y me sale el boleto. Boleto número 2. Y ven el 1. Y yo, hijos de perro, hubiera agarrado primero este ticket. O sea, perdí una hora. Así, no, ya llego. Llego con la señorita. Señorita, fíjese que tengo esta cuestión. La tarjeta fue tragada por el cajero automático de aquí afuera. Me dice, ah, no, fíjese que tiene que enviar un formulario. Le doy este teléfono y me pondré un papel. Tiene que llamar al 01800-1234 de la puta madre. Llame y ahí le van a hacer todo el trámite por teléfono. Y yo, me lo hubieran dicho desde el principio. Llego a mi casa y llamo a Banamex. Sí, pongo música del Exorcista porque esto es una historia de terror. Lo peor que puede pasarles es que tener un problema con los bancos. Llego a mi casa y llamo a Banamex. Qué drama, sensei. Es un caso de la vida real. Siga nomás, sensei. Llego al teléfono y marco. Bienvenido a la línea Banamex. Si tiene un problema con su tarjeta de débito, marque 1. Si quiere una tarjeta de crédito, yo luego 1. Ya. Si su tarjeta fue extraviada, marque 1. Si su tarjeta fue robada, marque 2. Si su tarjeta fue tragada por el cajero automático, marque 3. ¡Tut! Si su tarjeta fue tragada en un cajero automático de otro banco, marque 1. Si su tarjeta fue tragada por un cajero automático de este banco, marque 2. Si su tarjeta fue tragada por un cajero de Banamex, marque el 9. Yo, ¡tut! En este momento nuestros ejecutivos yo ching otra vez. Y ya me contestó una señorita, me contestó una señorita. Buenas tardes, ¿de quién es? ¿Cuál es su número de cuenta? Y yo, mi cuenta es la número 5 punto tal tal tal tal tal tal tal. Y quiero reportar que mi tarjeta se atoró en la sucursal 124 de Banamex. ¿Dónde se encuentra esa sucursal? Yo, en Saltillo, Coahuila, donde estoy. ¿Qué número de sucursal? La 124. Lo acabo de decir que es la 124. Permítame la línea un momento en lo que reviso. Yo. ¿En qué? Y luego me dice, ¿en qué sucursal tiene su cuenta? Yo, en la 124, en el mismo banco donde se me tragó la tarjeta, me tragó el cajero. Me dice, permítame verificar. En efectivamente, su tarjeta está en el cajero automático, pero no se la podemos regresar por motivos de seguridad. Va a tener que tramitar un... Por lo tanto, en unos 20 días le va a llegar una nueva tarjeta de débito, perfiles de Banamex. Y así como que... ¿Y cuánto va a costar eso? Eso tiene un costo de 100 pesos, pero si usted reporta este número de reporte, le van a hacer un abono al cargo. Yo, ¿no lo pueden hacer de una vez? No, usted tiene que realizar el trámite por motivos de seguridad. Yo... Luego, ¿y ahora qué tengo que hacer? Lleve este número de referencia a su sucursal para que le hagan el trámite. Yo vengo de la sucursal. O sea, no. Te odia. No, así son los bancos. Y espérate, eso es cuando se te traga la tarjeta. Imagínate cómo es para Dios. Cancelar la cuenta. Para reportar una robada o extraviada. No, mira, con extraviada, pues no, olvídate. Es un problema. Débito. En fin. Ok, creo que sea algo peor que Carlos Slim. Pues mira, Banamex, su accionista mayoritario es Alfredo Harpelu. Y Alfredo Harpelu es primo de Carlos Slim. Pero mira, hasta eso van a... Pero mira, hasta eso Banamex es el banco más decente porque ese tiene sillitas y te da turno. Hay otros donde tienes que hacer fila. En el mío me tengo que hacer fila. ¿Problem? ¿En cuál? En mi Banamex, de acá de mi pueblo. ¿Qué? ¿No tienes que hacer fila? No, tengo que hacer fila. Sin turno ni nada, fila. Que la canción. No, pues acá estamos más modernos. En fin, así la cosa. Entonces, ¿No pudiste dar un patadón al cajero a ver si funcionaba? ¿Eh? Digo, acá funciona. Pues es que mire, el cajero estaba funcionando porque justamente antes de que yo llegara ese cajero estaba una señora que estaba sacando dinero de su cajero. Pero ¿sabes qué fue lo mejor, Drago? Que una señora llegó después de mí al cajero donde se me metió la tarjeta y metió su tarjeta y se la atoró también. Esto está bien malo en lugar de avisarle de cómo se le atora su tarjeta también. Pues yo no me di cuenta porque yo ya iba saliendo encabronado y cuando voy viendo... ¡Ay, mi tarjeta! Y yo así como que... Esto me hizo el día. Así como que... Ah, vale. La pena. ¿Sabes, Draco, cuándo me pasó eso? ¿Cuándo? ¿Recuerdas hace como unos 3 años cuando me hiciste un depósito? ¿A poco fue ahí? ¡Fue ese día! Cuando estaba retocando lo de tu... Estaba retirando lo de tu depósito. ¡Oh, soy mala suerte! ¡Oh, soy el causante de tu desgracia! ¡Ay! ¡Te odio! Ya. Y no es cierto, no fue hace 3 años, ya. Fue hace 2. De hecho, ah, chiste, sí. Que. esto. Fue cuando contraté el servidor en el que estamos transmitiendo actualmente. Y hasta la fecha seguimos. Y hasta la fecha seguiremos. La... Mira, esa tarde hasta me terminó doliendo la cabeza, ¿eh? Pero bueno, ya. Sí. Y lo mejor es que luego al mes me llegó mi tarjetita de Banamex así ya con mi nombrecito así, troqueleado y toda la cosa. Ya ves que cuando sacas una cuenta genérica te dan una tarjeta que dice 50 perfiles. Pero cuando la pides de reposición o te la renuevan, ya te la ponen con tu nombre. Oh. ¿Cómo la ves? Por eso cuesta más. Por eso te la cobran, malditos, malditos. Pero bueno. Te cobran que te troqueen tu nombre. Wow. Sí, son unas ratas de dos patas, animales rastrosos, crueles de la vida. Bueno. Bueno, vamos a hacer efervescencia. Draco, sigues prohibido en Japón. Sí. Bueno, vamos al inicio del programa. Doctora, ¿puede leer la nota mejor usted? Vale, sensei, mientras trate de respirar, toma aire, sí, Niu, por favor, ayúdalo al sensei, porque lo necesita, que es, creo que necesitaba el programa, porque le hacía falta, ha hablado todo el momento de los bancos, ha hecho catarsis en Niu, chicos. Disculpen disculpen las palabras gruesas, que por ustedes ya conocen al sensei. Bien, acá tenemos el que me dijo de, ya, petición... Es el tema candente del día de hoy. Bien, petición LDP. Las leyes de Japón de pornografía infantil deben aplicarse a manga, anime y juegos. En esto consiste la nueva propuesta de revisión de las leyes en Japón, la cual prohíbe la posesión de pornografía infantil. ¡Wow! Dos legisladores nacionales del Partido Liberal Democrático de Japón, PLD, presentaron una petición este mes para cambiar las leyes de Japón de pornografía infantil a fin de que se aplique a anime, manga y juegos. Tema de investigación, Draco. Tema de investigación. Algunos miembros del PLD han estado abogando para esta revisión desde el 2008, pero no han tenido éxito hasta ahora. La revisión también condena la simple posesión, entre comillas, de pornografía infantil, considerándola ilegal. En la actualidad, la compra, venta o distribución de pornografía infantil es ilegal en Japón, pero no su posesión. La petición presentada por Hiroyuki Hosoda y Yuriko Koike tiene 222 firmas. El PLD presentó la petición en la 178 sesión de la Dieta Nacional que se desarrolló del 13 al 30 de septiembre. El PLD en la Asamblea Metropolitana de Tokio fue un sostén importante de una revisión independiente de la Ordenanza de Tokio para el Desarrollo de la Juventud Saludable. Esta revisión amplió el número de mangas y animes que se incluyen en publicaciones perjudiciales, entre comillas, es decir, la categoría legal de las obras que no deben ser vendidas o alquiladas a personas mayores de 18, menores, perdón, a personas menores de 18 años. En la nota se dice, abierta la polémica, abierta los comentarios. Tanto. Chan, cha, cha, chan. En conclusión, indudablemente, Draco, estás baneado de Japón. Draco, di algo. Tu silencio. Es que estaba... Es que no me había quedado a mí claro lo que era la definición esa de pornografía infantil. No lo tenía tan claro en la cabeza, pero después de una investigación en Wikipedia... Esta vez en Wikipedia. No, ya salió madre esto. Sí, ya. Sí fue en Wikipedia esta vez. Como que es un... A mí se me hace como que más un tema moral. Pero no sé. Mira, Draco, la moral es un árbol que da moras según la política. Ah, no, bueno. Entonces, ¿cómo decirlo? Ahorita digo ese comentario. Prosigue, Draco. Ok. Es que al final de cuentas termina siendo arte en cualquier manera, o sea, en cualquier representaciones, que se termina siendo algo ficticio, no es algo real. Así como, y ahí no sé, yo tengo como una pequeña discrepancia. Porque a la vez que es legal, bueno, es arte, es un tanto amoral, aparte de ser ficticio, es más amoral. No sé, tendría que ponerme a meditar un poquito más, decir verdad, pero no sabría qué opinar bien, decir verdad. Tendría que ponerme a reflexionar un rato más. Por eso le dije a Draco que investigue, que lea un momentito y ya pueda dar un comentario más sesudo de este tipo de información. Sí, por su apoyo. Yo creo que así como que en esa pequeña discrepancia es esto, es ficticio, no real, pero esa moral. ¿Dónde cuadro eso? Ah, caray, mira, a ver, ahorita yo dije en un comentario, no sé si lo escucharon, chicas, Draco, que dije que la moral para los políticos es un árbol que da moras. Ajá, sensei. Lo voy a decir, ahí les da la razón, eso, o sea, no es lo que usted piensa, doctora. Si me va a decir abajo, no se le va a quedar, se va a quedar con las ganas, porque no es lo que piensa, ¿no? Ah, sensei, no, usted no me lee la mente, sensei, comente para poder debatir. Ok, muy bien. Resulta que este partido liberal de Japón, PLD, ha chingado. Draco, ¿te estás dando cuenta de algo? No. Está en Japón, es el PLD. ¿PLD? El PLD de Manuel. El PLD. ¡Ah! ¡El peje de Japón! ¡El peje de Japón! ¡Sí, no! ¡Es el peje! ¡Es el peje de Japón! ¡El peje Japón! Pues sí, hoy está el jefe, es el alcalde de Tokio. Igual que el peje en su tiempo. Jefe de gobierno de la ciudad de México. Bueno, nos metamos en polaca. ¿Por qué digo lo de la moral es un árbol que da moras? Bueno, pues este partido, el señor Ishihara, ustedes conocen que quién es Shintaro Ishihara, ¿no? Que es el gobernador precioso de Japón, bueno, de Tokio, de la ley moralina, de esta de que las personas tienen un ADN retorcido, se lanza contra los frikis, de que la gente ahí es malo, que es una cosa obscena, que transgrede todos los principios de la moral y las buenas costumbres. ¿Estamos o no estamos? Ya. Ajá. Bueno, resulta, dicen los que saben, que el señor Shintaro Ishihara cree que la moral es un árbol que da moras. ¿What? ¿Por qué creen ustedes, chicas, que eso piensa el señor Ishihara? ¿Por una forma de hacerlo rimar? Doctora. ¿Qué opina New? Porque creo que está en base a los jóvenes, ¿no? A ver, New, ¿qué piensas sobre esta frase del sensei? Un árbol que da moras, Tom. Ay, ay, ay. Bueno, no es que yo lo piense, sino de que es un dicho de la política. Pues realmente nunca lo había escuchado. Yo una vez lo escuché. Nunca supe qué significa. Bueno, voy a aterrizar la idea para que ya no me. Antes de que me. De comprometerme y que me linchen. Ya miro ojos así como que brillan en la oscuridad. Y la cosa no va por ahí. Bueno, resulta que Shintaro Ishihara es accionista de un editorial de pornografía. Ay, mira nada más. Ya que se capta por dónde iba mi frase. Siento menos. Entonces, el Ishihara es eso, porque él no le interesa realmente la moralidad, las buenas costumbres, ni nada. Ni a él ni a su partido le interesa, porque hay intereses en ese sentido. Y pues, ¿cuál es la competencia que tiene en Japón? Porque en Japón se vende más el gente que la pornografía. ¿Y cuál es la competencia de la pornografía? Pues el gente y las cosas así de contenidos eróticos en las publicaciones para jóvenes. ¿Y qué es lo que se prohíbe? Pues se prohíbe este tipo de contenidos. ¿Y qué no se prohíbe? La pornografía común y corriente como tal. Ajá. ¿Ven la gran diferencia de todo esto? Es lo que había, a ver, si me permite, Sensei, es lo que había escrito, ¿no? Y lo que habían leído tanto Neil como Draco. A veces, como usted dice, en la política, creo que en todo sitio, ¿no? Desde Japón hasta los lugares más recónditos de lo que es Sudamérica, siempre la política tiene un olor muy, muy detestable, por así decirlo, ¿no? El término política se ha degradado mucho. Y cuando habla de eso de las leyes, o sacar leyes, ¿para qué? O sea, siempre sacan para un beneficio personal, lo que debía ser un beneficio para una sociedad, para una juventud, o lo que dicen, una juventud saludable. Discúlpeme, Sensei, pero es una burla a todas las personas pensantes o racionales frente a esta polémica, ¿no? Porque definitivamente, lo había mencionado, lo había escrito, hay un interés. Y el interés, como lo ha mencionado usted, es de que siempre van a, como han dicho por acá, siempre van a llevar agua para su molino, ¿sí? Para un beneficio propio, muy individualista. Y si es que uno trabaja con pornografía, no tiene la moral, no tiene la conducta apropiada como para hablar de eso. Y todavía trabaja con el manga, con el anime, con los videojuegos, ¿no? O sea, si es que este señor tuviera una actitud intachable, interesante, pues podría hablar, ¿no? Pero definitivamente no es apropiado y simplemente quiere lucrar más y quiere generar más ingresos, ¿no? Ese es su único fin, nada que ver con nosotros. Ya, ¿sabe qué, doctora? Phil es mi ídolo, ¿eh? Es mi ídolo, Phil. ¿Está opinando Phil de Music en el tema de hoy? ¿Doctora? ¿Qué opina él? ¿Qué piensa? Vale, muy bien. Mira, dice aquí: Ishihara es el Humberto Moreira japonés. Hablemos de regionalismo. Muy bien, siga, Sensei. Sí. Dice el güey en su tiempo relató una novela porno de un boxeador boyerista violador. Eso de la ética, ¿qué? No mamar. Eso hace verla por una simple. Es lo que usted decía. Eso hace verla. Perdón. Es lo que usted decía, doctor. El tipo. Pues, o sea, busca un beneficio a trasfondo de esto en vez de un bien colectivo. ¿Qué es lo que debería hacer? Claro que sí. Claro, si un beneficio, quieres sacar una ley, es para el beneficio de una comunidad. Pero si este es como muchos casos, y los peruanos no me van a dejar mentir, acá se han destapado muchos casos de corrupción o una política muy errada con muchos de nuestros queridos congresistas, que teniendo una labor para la colectividad se están beneficiando, sea el trabajo de minería, trabajo de con las hojas de coca, por así decirlo. Bueno, es un tema muy también peruano, pero sí, como le vuelvo a mencionar, es un problema de intereses y mucha corrupción, mucha asquerosidad. Realmente eso no tiene nombre, pero existe, Sensei, y es lo que algo debemos reflexionar, claro que sí. Ok, para los que no lo sepan, la coca es la planta con la que hacen la Coca-Cola. ¿O no? Siga, Sensei, siga, Sensei. Ok, bueno. La Coca-Cola, ¿sí, no? Bueno, no nos vayamos del tema, Sensei, porque aquí se van a hacer. Acá los chicos están delirando. Continúe, Sensei, por favor. ¿Cuáles chicos, no? Acá los chicos que están hablando del chat, claro que sí. Ah, esos toda la vida están así, ¿eh? Ya los conocemos. Estos oyen cosas que no existen. Como voces de ardillas y cosas así que no existen en el universo. Son efectos visuales auditivos. Ah, caray, ¿desde cuándo lo auditivo se ve? Bueno. En fin, ¿qué importa? Sí, whatever. ¿Qué comentarles? Se me fue la onda con el libro. Ah, cierto. Hay gente que ya me empezaron a llegar mensajitos, ¿no? De que ya no va a haber Echi ni Lolicon. O sea, ya van a prohibir todo. Pues miren, no lo van a prohibir. O sea, va a seguir saliendo todo el anime que. De todos los géneros retorcidos para gente con el ADN modificado, retorcido, podrido como Draco. Bueno, sí, es para esos gustos retorcidos y obscenos, oscuros. Sensei, usted no se escapa de eso, Sensei. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo le arroja pobre Draco New. Es bueno que se testamente. Sensei tiene su cuota de ver un poco ese tipo de anime un poco para adultos de 18 y bueno. Así que... Es que él ya es de cajón, doctora. Es que él ya es de cajón. No necesita mencionarse. Ah, de veras. Está incluido. Está tácitamente implícito ahí. Vale, siga, Sensei. Efectivamente, pero bueno, yo soy de Sensei y tengo categoría. Uy, sí, Sensei. Tanto como la tú eres ingeniera. Siga, Sensei. ¿Qué? Siga, Sensei. Siga nomás. Vale, Sensei. Okay. Ahorita hablamos después del programa, doctora. No se preocupe, Sensei, siga nomás. No van a dejar de salir estas series retorcidas. No van a dejar de salir nunca. Siempre va a haber. La única diferencia es de que ya no las van a vender a los menores de 18. O sea, los que llegan a la tienda y dice: ¡Oh, señor, me vende un hentai! No, ya no se puede. ¡Quiero un hentai! ¡Tengo 18! Ese honorable cliente necesita la identificación. No, o sea, ya no se las van a vender a cualquier hijo de vecina que quiera hacerse fa-fa por ver un porn animado. O sea, esa es la cuestión. Simplemente ya no se va a vender, pero no es que se dejen de producir, sino que ya no se van a vender. O más bien, ya no se van a exhibir al público. ¿En general? En general. Pero de igual forma, se van a seguir vendiendo porque... Esto únicamente afecta al comercio tradicional, considerando que en Japón mucha gente compra en internet. Y existen otras plataformas de mercado, por ejemplo, no sé, tiendas online tipo Mercado Libre, editoriales, etcétera, que por medio de algún prestanombres, que esto también se va a prestar a la clandestinidad, se consigan este tipo de contenidos en internet. O sea, ¿cuál es el problema? ¿De que van a seguir existiendo? Van a seguir existiendo. Ah, por supuesto. O sea, eso no es. No es problema. No, nada más que. Lo único que hacen es de que se vuelva más clandestino. Pues sí, pero. No sé, ya con esto que me acaban de decir. Al final de cuentas, es una forma de expresarse del autor. No importa qué tan retorcido esté. No, pero ay, Draco. No, pero ya no en serio. Hay un tema de pornografía infantil que sí es delicado, ¿no? Y que claro, sí, se debe de erradicar en todas sus formas, ¿no? Ahí sí, yo creo que ya cuando pero son así, ajá. O sea, tampoco que sí, por ejemplo, que es así una escena de una escena fálica con una niña de 7, 8 años, pues, es una cosa asquerosa, ¿no? Ay, sí. Ah, yo no lo veo. Yo ahí sí digo... No, evidentemente que no. Pero claro, no es lo mismo que tenga 17, 18. O sea, donde ya ahora sí que es cancha reglamentaria. A ver, Sensei, discúlpese. Sí, señora. Acá hay una señorita, acá hay dos damas presentes. New, ¿qué opinas sobre de lo que acaban de hablar los nuestros compañeros, ¿no? Sobre el hecho del lolicón, quizás, y sobre el gusto de esos chicos, ese tipo de tendencias. ¿Qué opinas tú, New? Pues, por ejemplo, ahorita que comentaban que ya no se va a vender a menores de 18 años, igual pienso que existe, como siempre, el tráfico ilegal de mercancía. Que no se venda legalmente es una cosa, pero igual muchos por la misma ganancia venden las cosas de manera ilegal. Además de que, bueno, a mí en lo personal se me hace, no sé, estoy totalmente en contra de la pornografía, tanto en hentai Lolicón. Además de que sí, estoy muy pequeña y no me gustan esas cosas. Pero se me hace algo innecesario, y más cuando son, como lo decía el Sensei, en personas tan pequeñas, de 7, 8 años, es como... Es repugnante, ¿no? No sé, es como... Es aberrante. Una cosa, Draco, también para el Sensei y para New, el hecho que existan creaciones aberrantes, creaciones de autores que, discúlpenme, ustedes no tienen un pizca de sociabilidad o tienen problemas o trastornos mentales y que no estén en un lugar psiquiátrico, no quiere decir que perviertan a las otras personas. Una cosa es vivir, como, por así decirlo, ¿no? Digamos, una perversión así, por un momento, o sea, un ecchi, quizás un momento así, o un shoujo, un shonen, y bueno, un hentai, bueno, ya, si es adulto, no. Pero cuando llega a un caso extremo de ay, Draco, cómo se le quiere mucho, pero es bueno que se lo sepa, ¿no? Todo lo que esté a tu alcance no tiene que ser netamente bueno, o es algo que tú lo adquieras y por la misma curiosidad te sientes un adicto frente a eso, ¿no? El caso, como decían los locutores, ¿no? Anteriormente, cuando escuchaba al pequeño demonio, ¿cómo se llama? École, Cronos, sí, me agrada mucho, un saludo para él, aunque no sé si nos está escuchando, pero me agrada mucho su debate. Habla mucho sobre lo que es a veces el ecchi, bueno, el lolicón y ese tipo de aberraciones. Ustedes, si estamos comentando esto, chicos, no es para que hagan un desmadre o para que digan, no, que sí, que vio, hoy mira, jugué con tal cosa o esto. Hay que tener un límite, creo. Y New lo ha dicho algo muy cierto, a veces cuesta decir no frente a algo que nos muestran las personas. Que dos chicas estén besándose y tú quieres jugar con eso, pues depende de ti si tú quieres entrarle al juego o no. Que dos chicas estén hablando de algo que es aberrante, discúlpeme, como el yaoi, no quiere decir que eso sea bueno tampoco. Que hablemos de una persona que también tenga gustos medio raros tampoco quiere que sea bueno. A lo que voy es de que hay que saber hasta dónde tú puedes tener tu límite. Uno, no es porque tu vida no valga cualquier cosa. No es, tu vida no es como un objeto que tú puedes comprar, vale, vender. En el caso de Draco, vale 450. ¡Ay, Sensei! ¡Cómelo! ¡Cómelo, mi pobre Draco! ¡Dios santo! Pero lo que voy es de que quizás este tipo de documentos, aberraciones, esas cosas, está en tu poder de decisión verlo o no verlo, simplemente. Y justamente no es para que te contamines, para que te sientas que, ay, conocí esto y me gustó tal cosa, no es eso. El hecho no está, es como la roña. Claro, y si estamos comentando así entre broma es porque, bueno, es un momento agradable, pero así un poquito para que los chicos reflexionen, que no que todo lo digerible. No todo lo que esté a tu alcance o lo que te esté impresionando, lo que tú estés jugando, ten cuidado porque te puede ser un hábito. Y esos hábitos duran para toda la vida. Y no nos quejemos de que porque hay tantas violaciones, porque hay tantos casos extremos. Justamente tuve un día que tuve que ir a hacer unos trabajos a la fiscalía. Y realmente se veían casos muy extremos. Casos extremos que para nosotros podemos reírnos, pero hay gente que sí se lo toma en serio. Y no te lo dice en tu cara. Simplemente lo hace y lo goza. Mientras que muchos niños y muchas niñas, la edad de la niño de chicos jóvenes, lo están sufriendo. Así que, chicos, cada vez que vean estas cosas, primero piensen de qué se trata y qué opinan sobre eso, ¿no? No seamos borreguitos, siempre veamos qué hay más allá. Y no se dejen llevar tanto. Claro que sí, y si los decimos reafirmando es porque todavía existe mucha problemática en este tipo de degradaciones. Realmente es detestable, porque cuando uno trabaja con personas, y se los digo de frente, es doloroso cuando un padre, sea que sea otaku, no lo sé, que vea pornografía o vea ecchi o lolicón, se atreva a tocar a su propia hija. Ustedes algún día serán padres, por eso les estoy diciendo, o sea, no llevemos nuestra afición a casos extremos. Por eso, Draco, tienes que salir más seguido a la universidad, o tienes que pasear más, la única terapia que te pueda ayudar, a lo mejor liberas un poco tus tus instintos y sentirte mejor. Okay, no, muy bien. A mí lo que es chotecón, lolicón y todo eso, váyanse al carajo, no lo leo, no me gusta, no me agrada, pero a los que lo leen y todo eso, tu vida. Pero ok, no, voy con otro chiste local. Ah, perdón. Disculpe, termino, Draco. No, o sea, no, en parte de que no me gusta, y ahí les va otro hecho. A mí sí se me hace feo verlo porque yo tengo una hermanita menor. Uh-huh. O sea, ¿esa entienden? Se ve la... Era lo que pensaba justamente, Sí, yo tengo una hermanita menor y ver eso y estar jugando con mi hermanita, la verdad yo de verdad me sentiría como un monstruo. Pero ya uno en serio. No sé, a mí ese tipo de tendencias a mí no me agrada. Yo estoy más como el sensei. Las quiero dar cancha reglamentaria. La verdad. Ay, es que ya cambia mucho la cosa. Claro, pero hay muchos jóvenes en sello, Draco. Bueno, es bueno que lo aclares. Me da gusto que no piensan como ustedes. Y simplemente ya no esperan tanto. Simplemente gozan con vocecitas tiernas, con caritas tiernas, con corazoncitos tiernos. Y empiezan a transformarse. Y empiezan a adular. Empiezan a comprar tu cariño. Y empieza un terrible drama, realmente. Por eso les digo, o sea. El anime nos puede dar, nos transmite mucha de la realidad cruda que está pasando. Realmente es cierto, ¿no? Si no, no habría tanto loli como tanta gente enferma que está viendo. Por eso, un poquito tener un poco de cuidado. Uh-huh. Conciencia cuando leen esas cosas. Pero bueno. Ya no leerlas simplemente porque son basura y no las recojan porque se pueden contaminar. Sí. Exacto. Ya ahí no a lo que decías. Perdón. Ok, bueno, dice aquí, voy a es un chiste local de Phil, pero me causó gracia, dice, hay que mandar a Emilio González para gobernador de Tokio, en una de esas hasta prohíbe la producción del yaoi. Les explico, ¿quién es Emilio González Márquez? Él es el actual gobernador del estado mexicano de Jalisco. Él fue muy polémico a principios de año porque cuando se desató la polémica de los matrimonios gay, él dijo... Los jotos me dan asquito. Ahora se entiende. Ahora sí, por eso dice que en una de esas lo prohíbe el yaoi. Y la verdad, yo apoyo la moción. La verdad que si es así, yo voto por ese güey. No, yo también. Pero, si usted apoya lo de la moción del yaoi, mucha gente de la audiencia se le va a ir, sensei. Que se vayan. Este programa es para yaoístas. Si usted dice que va a prohibir el yaoi, sensei, usted está hablando de palabras mayores, sensei. Pues miren, si se me va la audiencia, que se vayan las yaoístas, porque en este programa no son bienvenidas. No, lo siento, pero... ¿Qué opinas, New? A ver, tú como jovencita, tú que estás en esta época, ¿tú qué opinas sobre eso? ¿Se debe prohibir el yaoi? ¡Ay, Draco! ¡Ahora sí! Pues yo sinceramente estoy en contra del lesbianismo y el homosexualismo, pero ahí ya sería cuestión de gustos. No voy a poder cambiar o poder imponer una ideología a las demás personas. Ese es mi punto de vista, a mí no me gustan. Igual cuando veo a una persona homosexual algo no la desprecio, pero tampoco, por así decirlo, la aprecio, porque es algo que va en contra de todo lo que yo creo, aparte de que aquí incluiría lo de la religión. Efectivamente. Pero claro, es un tema muy aparte también. Ajá, exacto. Pero tiene mucha relación, sí, pero eso será para otro tema, sensei. Pero es muy cierto lo que dice New, porque la situación aquí es tratar de llevar el progreso de las personas por buen término. O sea, si quieren gozar con sus perversiones o con cosas así, pues de la buena. Entre un hombre y una mujer, ¿no? Porque cuando vamos a otro extremo, como que ya vamos a algo degradante realmente. Uh-huh. Uy, sí. Y aquí, Yakita, sensei, acá ya emoción. Dice acá Yakita, no sé qué. Ya, dice Yakita Suto Taku, dice: yo apoyo la emoción. Le mando saludos a Draco y la pequeña Niu. Y sí, acá apoyan la noción. ¡Hey, saluditos! ¡Hey, Satsang! Pues gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno. Habría que hacer... Da para hacer una pregunta en los foros, ¿no? Sobre este tema. Por cierto, Antonio, ¿me mandaste lo de la convocatoria? Sí, se lo mandé a su correo. Al de la radio, no al otro. Ah, ya. Pero eso te lo mandé. Al privado personal oculto. Ya sé cuál. VIP sí, este. Ya, se me cuatrapeó y se me pasó. Comen, comen. Si quieres, se lo vuelvo a mandar. Ya lo vi. ¿Ya? Ok. Ya lo vi. Concurso de dibujo, ¿no? Cambiamos de tema, ya dejemos de desgastarnos. Que... cosas pervertidas. Heréticas. ¿Cómo ve, doctor? Dejemos de lado lo herético y pasemos a cosas más agradables. Como que mi ratón ya se me está acabando la pila. ¿Se han oído? Así que soy un... es donde le tengo que quitar la batería al ratón, estar unos minutos y volvérsela a poner para que vuelva a jalar. Ahí está. No tiene maña. Ahora sí. Sí, tiene maña. Lo que pasa es que se le anda acabando la batería. Bueno, bases para el concurso de dibujo de Anime Nexus. ¿Qué significa la RAM para ti? ¿Cómo influye en tu vida? ¿Y qué es lo que más te gusta de Radio Anime Nexus? Es a partir de hoy, sábado 1 de octubre, y tendrá su fecha límite hasta el día sábado 22 de octubre. O sea, tienen a partir de hoy, son este sábado, el siguiente y el siguiente. Son tres sábados, y al tercer sábado se acabó a las 11 de la noche. Tiempo de México, o sea, a la hora que termine este programa, se cierra la convocatoria. Las dimensiones del dibujo son libres. Hay dos categorías, dibujo a mano y dibujo digital. Solamente hay un dibujo por participante. Está prohibido el plagio total o parcial de dibujos ya elaborados anteriormente que se encuentren por internet, etcétera, ¿no? Bases y para la categoría mano, el dibujo hecho respecto al tema y las anteriores indicaciones puede ser coloreado o simplemente ser en blanco y negro. De ser así, está permitido el sombreado a lápiz o entintado. ¿Ya? Para la categoría digital, debe estar obligatoriamente a color, sin importar qué programa se utilice para realizarlo. Los dibujos se aceptarán en el plazo especificado, o sea, del día de hoy hasta el sábado 22 de octubre. Y ninguno, sin excepción, se recibirá después de la fecha y hora límites. Todo esto mediante se publicará en la sección de fanpics de los juegos de Anime Nexus. Después de esto se llevará a cabo una calificación por parte de los jueces, de la cual, mi hija, sí soy juez yo. Sí, otros santos, es juez. Perfecto, parece muy buena idea. Bueno, ¿quiénes son los otros jueces? Para ver quiénes son los implacables. Falta. Todavía no sé el tercero. No sé el tercero. ¿Quién es el segundo? ¿Tú? Sí. Oye, creo que sí. ¿A quién sobornar? Wow. No sé a quién sobornar. Ya, muy bien. Sería también quien tiene disposición o algo para ponerse a dibujar, a calificar todos los dibujos, porque es algo a veces tedioso, o no sé, quita tiempo. Pues sí, bichi. Después de esto se llevará una calificación por parte de los jueces, con base en ciertos puntos. Una vez de la revisión total, que la revisión total haya terminado, se anunciará a los ganadores del primer lugar de cada una de las categorías y se les dará diferentes premios por anunciar. ¿Cómo la ven? Maldita batería. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, cierto. Ajá, sí. ¿Cómo volteas su mouse también? Sí, maldito mouse. En fin. ¿Qué más? Nos quedan 6 minutos. Es hora de ir. Sí, pedirle unos 2 minutitos en 6. Ah, cierto, que ya. Sí, sí, ver, bueno, para la gente de Arequipa Perú, por favor, para los ustedes Arequipa, hay un proyecto que ya lo puse en el Facebook de Diario de la Night, proyecto BD Kumiai, ¿sí? El sábado 29 de octubre hay el Anime Fest ACUPE 2011 en la explanada del Coliseo Municipal, ex Palacio del Deporte en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Para los que son de Perú, creo que, y especialmente los que somos de Arequipa, lo van a poder reconocer bien el lugar. Va a haber pasarela cosplay, coreografías y guerra de bandas. El ingreso es libre, ¿sí? Y el evento va a contar con lo que le estamos mencionando y esperamos su asistencia, ¿no? Es algo que me lo han pasado, cual le agradezco al comité organizador. y hay aparte, hay un Party Might, el evento te va a regalar una entrada de Sinfonía Anime. Va a haber una un evento de Sinfonía, como lo menciona aquí, que va a ser, si no me equivoco, el Party Might. ¿Dónde es el Party Might? Party Might 2011, ¿no? Sí, sí, 2011. Está por aquí. Que también va a ser el 8 de octubre. Para los que quieran también participar, necesitan estar presentes en el Facebook, tratar de estar presentes ahí. Y ahí les podemos dar su entrada, pero va a ser el 8 de octubre. O sea, vean en el Facebook, en la página de, no me equivoco, el proyecto BD, que lo he puesto para mayor información. Pero eso sí, para que estemos presentes y los grupos de anime que estaban en varios sitios, para que nos podamos reunir y congregar y pasar una buena tarde disfrutando de nuestra afición sanamente, como tiene que ser. Gracias, Sensei, por la visa. Ok, aquí como que no, la gente no puso atención. Pregunta que qué día es. Es el 5 de noviembre, sábado 5 de noviembre. Ah, ok, ese. Sí, sí, aquí me pregunta Baker, que es de Arequipa, y que qué día es 5 de noviembre, sábado. ¿El 5 de noviembre? Sí, ¿no? Aquí lo puso usted en el blog. Ah, vale, eso sí, es 5 de noviembre, y el 29 de octubre es el Anime Fest. Ah, ya. Ya. Muy bien. Ah, ya, aquí lo vi. Gracias. Sí, bueno, ya nos pusimos al corriente con los podcasts. Ya ahora sí estamos con los de la semana. Esta semana hubo doble carga. Ahí nos dicen sus comentarios me dicen que me llegaron comentarios en la semana que les gustó el del Animal Planet. Ay, Dios mío, es que fue muy explícito el sensei, Dios mío, sacó su instinto animal. Qué bueno que no hice la versión del Rey León en español España. Que lo haga, que lo haga. Y otra sanada. Así, imagínense, están sin peinar. Sí, para cerrar su de oro. Están sin peinar, le dice, oye, Nara, ¿qué os parece y si follamos un rato? Ok, eso tiene que ser en la próxima semana. Tienes que hacerlo. Sí. Ok, coming up next. La hora troll se viene. ¿Habrá hora troll? Me pregunto. No sé. Sí, sí. Si no es la hora troll, es. Sí, porque está. Porque Cronos no está. Su Jotísima Excelencia tampoco está. Skull Cloud tampoco, digo, Arcane Cloud tampoco está. Yo creo que se van a quedar con la nada, con el auto DJ, el más popular de todos, porque me parece que uno creo que anda de fiesta, que es Cronos, y el aviso que no iba a estar. El otro está sustituyéndose en el malecón de Acapulco, y el otro debe estar ahogado en líquidos milagrosos. Entonces no creo que vaya a haber una otra. ¡Ay, mayor ato! ¡Se quedaron con las ganadas! ¡Qué cosa más curiosa! Cuando sea llora troll, le robamos tiempo. Y cuando no hay llora troll, entramos temprano. Y peor, acabamos el tiempo. ¡Qué cosas! El punto es estar molestando. Pues sí, pero bueno. En fin, pues ya nos despedimos. Niu, despídete. Bueno, a todos, pasen muy linda noche. Gracias por invitarme al día de la night. Un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, ahorita ya pongo en los foros la cosa del concurso de dibujo, ya para que esté oficialmente abierto. Ya, tú sabes, les dijo las indicaciones y bases y bla, bla, bla, y las voy a volver a poner. Y ya para que todos participen. Y pues, buenas noches y descansen, sueñen bonito y bla, bla, bla. Okay. Y con Seki no sueñen, por favor. No. Yeah. No. ¿Cómo la quiero? Mire, mija, soñar con su Jotísima Excelencia no es un sueño, es una pesadilla. Creo que una pesadilla es como si entrara Freddy Krueger a tus sueños. Uno, dos, siete. cierra la puerta. ¡No, Tosankami! ¡Cuatro! ¡Miren, cómo me van a traumar! ¡Seis, siete! ¡Ah, Dios mío! ¡No sé qué! ¡No sé qué! ¡Aún así se le quiere a Tosankami! No, ya. Nos vamos. Bueno, Draco, ¿sabes? Despídete tú. Ya, muchas gracias por escucharnos en este sábado. Ahora sí, sin fallas. Ya sé que muchos estuvieron llegando la semana pasada. ¡Cierto! ¡No fallas! ¡No récord! Hoy fallas. Hoy milagrosamente estuvo todo normal. No hubo fallas y no hubo. ¡No insulten! Retrasos. Oh. Ahí tampoco. No, emocionate, niño, emocionate. Eres fan. Ando como en shock. ¡Wow! ¡Qué pro! ¡Kawaii! Eso es bueno, eso es bueno. Ok, es bueno, señor. Ay, bueno, ya, muchas gracias, sensei. Adiós, el lunes, con Draco. ¿Doctora? Bueno, vale, muchas gracias a todos los que nos han podido escuchar y gracias por sus comentarios, sus opiniones son importantes y pues aquí nos vemos hasta el próximo sábado, cuídense, beso para todos, descansen, pasen un buen fin de semana y yo creo que tengo que levantarme temprano mañana, tengo un día muy muy especial, bonito, un día familiar, un evento importante en el trabajo donde estoy y pues cuídense mucho y gracias Draco, gracias querida, y un beso para ti, si te quiero un montón y lo sabes, kawaides, gracias sensei. Bueno, y yo en nombre de todos los que hacemos posible Anime Nexus, gracias por el favor de su atención. Yo los invito a que me escuchen el próximo martes en Akihabara a las 5 de la tarde, hora México. Escuchen a Dracosaurio el lunes a las 5 también, a la Doc en su próximo podcast que se debe de venir en breve, o no Phil. Y a Neil el día jueves a las... sí, a Phil, saludos a Phil. Y a Neil la pueden escuchar el próximo jueves a las 11, hora de México. 11 de la noche. Sí. Y bueno, ya, nos vamos, se cuidan, sean felices, nos vemos, bye bye, se quedan con la... no, se quedan con el auto DJ. Chao, chao. Bye. Bye. Hola, soy Spike, de Cowboy Bebop, y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus.